Hola, buenas noches. Esto es Nostalgia Millennial, un nuevo podcast de la red tupodcast.com. La dinámica de este programa va a ser la siguiente. Vamos a estar conversando acerca de cultura millennial, cultura de los 90, tecnología y, bueno, realmente lo que se nos ocurra. Ayer estuvimos haciendo una encuesta sobre unas bandas de los años 90, unas bandas que estaban en competencia en aquel tiempo y eran las Spiders y la banda Aqua. Y resultó la encuesta 50-50 y yo quería saber de alguno de ustedes cuáles fueron los votos que hicieron, por quién votaron y el motivo por el que votaron por esa banda. Así que voy a estar contactando a través de WhatsApp a Monarch Butterfly y a Petit Prince para saber cuáles son sus opiniones. Estoy con Monarch, que en Twitter es @BeBraveFree. Y Monarch, quería preguntarte qué te pareció la encuesta de ayer. No sé si viste que terminó en tablas. Estábamos buscando a ver quién era mejor para ustedes, si Aqua o las Spiders. Y bueno, el resultado fue en tabla. ¿Me puedes decir por qué votaste y por qué lo hiciste? Hola, hola, hola Camilo. Muchas gracias. Muchas gracias por hacer todas estas encuestas y remontarnos a aquellos tiempos tan bonitos que vivimos muchos. Y sí, participé en la encuesta, voté por Aqua y me fue fácil decidirme, pues de esos dos grupos musicales, pues en casa siempre se escuchó más Aqua. Recuerdo los domingos cuando me levantaba estar escuchando sonar las canciones de Aqua desde una grabadora de esas de las que usaban cassettes, de los cassettes aquellos que también para rebobinarnos más rápido pues usabas un lápiz, ¿te acuerdan? Muy divertido. Pues escuchaba siempre, sobre todo, o las que más entendía, la de Come on Barbie Girl, Let's Go Party. Pues siempre soñaba que yo era Barbie y siempre soñaba tener un Ken. Gracias por la encuesta, Camilo. Estoy por acá con Petit, en Twitter es @PetitPrince y varios números, así que por favor me lo dices ahora, me dices tu usuario de Twitter para que la gente pueda seguirte, puedan saber quién eres. Ayer hicimos una encuesta para los millennials de los años 90, que quién había sido la mejor banda en su momento, si las Spiders o Aqua. La encuesta terminó 50-50 y me gustaría saber por qué votaste y por qué lo hiciste. Hola Camilo, mi nombre es José, nombre de usuario en Twitter, @petit_prince09. En mi caso voté por Aqua porque representa el recuerdo de una etapa muy linda donde comenzábamos a decantarnos por otros gustos y culturas foráneas. Representa el recuerdo de aquella etapa preadolescente donde ya la infancia iba quedando atrás. No así en el caso de las Spice Girls, porque en ese momento no recuerdo haberlas escuchado, solamente algún que otro temita así muy esporádico, pero sin saber qué eran ellas como tal ni quiénes eran ellas. Ya después, más adelante, durante la juventud, sí indagué un poco más, escuché un poquito más su música, pero para mí sí hubo un grupo que determinó esa época de los 90, principios de los 2000, fue Aqua. Bueno, parece que mis dos invitados se pusieron de acuerdo para votar por el mismo grupo, pero obviamente muchísimas personas también votaron por las Spiders, porque bueno, quedó al final en tabla la encuesta. Yo me voy a despedir por ahora, le voy a dejar un par de temas de las dos bandas para recordar aquellos buenos años y le anuncio que hay una nueva encuesta puesta. Esta vez vamos con dos bandas icónicas de los años 90 también, los Backstreet Boys y los NSYNC. Espero que voten y buscaremos entonces nuevas opiniones entre ustedes. Las encuestas las pueden buscar a través de la red social Twitter en mi perfil @NoaCamilo, lo deletreo @NoaCamilo, Camilo Bosca. Y nada, nos vemos en un próximo programa. Así que chao, chao. Summertime love in the moonlight. Aye, aye, aye.